Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya algunos me conocen, mi nombre es María José Lariz. Yo soy la vicegerente del proyecto CLIM de la Fundación de la Fundación. Y les tengo que hacer esta presentación, aunque algunos ya la conocen, un poco para aclarar a nuestros colegas visitantes realmente en qué consiste el Centro Empresarial Pega y qué hace el proyecto Desarrollo Turismo en el sur de Nicaragua, Ruta Triángulo del Sur. El Centro Empresarial Pega es una fundación privada sin fines de lucro, ¿verdad? Y ahí está su misión, yo no se la voy a leer, simplemente está enfocada a fortalecer a la pequeña y mediana empresa en el área centroamericana, especialmente en Nicaragua, con el ánimo pues, de apoyar la economía y reducir la pobreza. Y tiene como visión pues, ser una fundación de mayor impacto efectivo en la promoción y fortalecimiento de la víctima en Nicaragua y en la región centroamericana. Eso es lo que es la Fundación Centro Empresarial Pega. Es un grupo bien pequeño, somos 5 personas del centro empresarial y está formada por una junta directiva presidida por don Carlos Pega y otro grupo de personas que le acompañan en la fundación. Su director ejecutivo es el ingeniero Antonio Lacayo Villancure y bueno, la fundación tiene 2 años de estar en funcionamiento activo, digamos. ¿Qué es el proyecto Ruta Triángulo del Sur? El proyecto Ruta Triángulo del Sur es una propuesta que se presentó a la Embajada del Reino de los Países Bajos y está siendo ejecutada por la fundación, ¿verdad? Es un proyecto a 3 años, tiene 3.7 millones de dólares, de los cuales ahí están los aportes que hace CEP y lo que hace en este caso el Pacredomatic. Y bueno, el proyecto está enfocado a 500 MIPYMES, 200 MIPYMES del sector meramente turístico, de prestación de servicios turísticos, 150 de empresas conexas y 50 iniciativas de turismo rural y otras 50 iniciativas de agronegocio. Esos son los beneficiarios, ese es el área de intervención, digamos, principalmente las áreas que están en rojo, ¿verdad? Granada, Ometepe y San Juan del Sur, principalmente, y con 3 componentes. El proyecto está compuesto por 3 componentes, ¿verdad? El componente de gestión empresarial, que es, digamos, el componente core del programa, y ahora les voy a decir por qué. Cuando el centro empresarial comenzó a trabajar en turismo, ¿verdad? Comenzó con una pequeña asistencia a pequeñas y medianas empresas en San Juan del Sur. Entonces nos dimos cuenta porque había, a pesar de todo el desarrollo turístico que ya bien imponía don Eduardo, que se venía generando en San Juan del Sur y en todo lo que es el suroccidente, Nicaragua, en este caso Granada y Ometepe, y ya también decía don Rubén, la otra problemática que ellos tienen, cuando nos dimos cuenta que había baja calidad de los servicios, limitada diversificación de la oferta, deficiente capacidad de la gestión empresarial, las asociaciones gremiales débiles y con poca beligerancia en ese momento, digamos, ahora ya ha cambiado, poca capacidad de proveeduría local, débil vinculación entre la oferta y la demanda en las cadenas turísticas, inequidad en las cadenas de valor, concentración de la oferta en zonas urbanas versus la zona rural y poca promoción de la oferta a nivel nacional e internacional. Esos fueron algunos de los elementos que llevaron entonces al centro empresarial a hacer esta propuesta. Y de ahí que entonces se propuso, ¿verdad?, orientar acciones a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la provisión de servicios de asistencia técnica e innovación tecnológica, el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas de turismo rural y agroturismo o agronegocio también, la conexión y fortalecimiento de los productores agropecuarios con la MIPYME turística, la vinculación competitiva y sostenible a servicios financieros y comerciales a medida de sus necesidades y el fortalecimiento de la sociedad empresarial y de instancias locales que desarrollo en la región. Esas fueron las acciones que nos motivaron a la implementación del programa que se está ejecutando en este momento. Ahí tienen los 3 componentes con cada una de las acciones que están siendo ejecutadas, digamos, dentro de los componentes y que el componente de gestión empresarial, que es el componente fuerte debido a las cosas que ya le mencionábamos, se pensó así porque evidentemente el incremento de la actividad turística en esta zona estaba dejando vulnerable a la pequeña y a la mediana empresa. Y ante, digamos, una situación general del país, por capacidades de los empresarios, incluso por la propia capacidad que tiene el Estado de llegar a tantos rincones, entonces no queda más que unir esfuerzos de empresas privadas con el gobierno local, con los gobiernos centrales, con todas las instancias, para poder fortalecer a la pequeña y mediana empresa. Y de ahí es que se pensó entonces en apoyar a 200 empresas con sus planes de gestión empresarial y también con programas de inducción a pequeñas y medianas empresas en el área de turismo rural y en los negocios, también hacerles planes de gestión empresarial y un acompañamiento permanente de asesores empresariales que apoyaran a las pequeñas y medianas empresas a conocer primero a sus limitantes y luego apoyarles a hacer no un plan de negocio, porque ya un plan de negocio era como demasiado no era ambicioso en ese momento, sino un plan de gestión que ayudara a estos negocios a comenzar a ser empresas y a empezar a ser como empresas para prepararse ante esta dinámica, digamos, del sector turismo que se estaba dando en los territorios. Y luego, acompañando la parte de gestión empresarial, el componente, un componente fuerte de certificación de recursos humanos, porque estamos convencidos que solamente con la preparación y el mejoramiento del recurso humano se va a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de las pequeñas y medianas empresas. Y es así que abrimos, porque ya está en funcionamiento, esto digamos fue la base del proyecto, abrimos 5 oficios turísticos, mesero barra, camarera, administración de pymes, que es obligado para el dueño del negocio o para el que administra el negocio, cocina, recepción y no sé si se me queda algún problema. Ese es el programa que actualmente está siendo implementado en los 3 territorios de intervención del turismo. Luego, ese es el componente que apoya, digamos, directamente a la pequeña y mediana empresa en su gestión como empresa. Acompañando a esa gestión está el componente de cadena del valor, porque evidentemente la empresa no existe por sí sola en el territorio, ¿verdad? Hay una serie de otros agentes que están conviviendo y coexistiendo en esta dinámica. Y entonces ahí que trabajamos con las cadenas vinculadas al turismo y las conexas, lo que tiene que ver la parte de coproveeduría local, con bienes y servicios, con provisión de pescado, marisco, de frutas y vegetales. Y la parte entonces trabajando, ahí complementamos con Aerolíneas de Negocio y Turismo Rural, trabajando con iniciativas que estén vinculadas a la cadena. Y en este momento estamos trabajando con 6 iniciativas de turismo rural, una de ellas opcional y la otra de ellas en esta zona es en la zona del Astillero, que trabajamos con la iniciativa Tejiendo por la Naturaleza. Y en el caso de Ometepe, que estamos trabajando con 3, ¿verdad? Con la comunidad de Los Ramos, la comunidad de los Ángeles y con Puesta del Sol. Y igualmente, el componente de cadenas de valor, también estamos trabajando la parte de asociatividad empresarial, que ya mencionaba, por ejemplo, don Rubén, que es de vital importancia para que el empresariado pueda salir adelante y hacerle frente a toda esta dinámica que se está incrementando en la parte del sector turismo, y no solamente en la parte del turismo, sino en todo lo que es la dinámica socioeconómica de las regiones y de los territorios. Entonces, complementando la parte de gestión empresarial con cadenas de valor, está el componente de promoción y comercialización. Entonces, aquí viene toda una serie de actividades que casualmente nosotros acabamos de concluir un estudio que hicimos en la zona norte de Costa Rica para ver cuál es la visualización que tenía esta zona del país con respecto a este triángulo que es, digamos, nuestro mayor potencial. Y bueno, realmente corroboran los datos que ustedes notaban que el desarrollo que está teniendo la zona norte de Costa Rica en relación a esta zona de Nicaragua es totalmente disparejo y hay unos niveles inmensos, unas brechas inmensas en relación a las inversiones e infraestructura y en relación al perfil de turista que está llegando a esta zona. Yo solo les mencionaba un dato así ligeramente, le decía a uno de los muchachos que el perfil de turista promedio que está llegando a esta zona tiene un ingreso mensual de $25,000 y los niveles de satisfacción que nos salieron a nosotros en unas encuestas que hicimos es 100%, o sea, es increíble. Y el perfil también que está llevando es un perfil joven, generalmente son de 29 a 40 años, un perfil profesional, viajan en pareja, en familia, Entonces, al final nosotros estamos apuntando a desarrollar esta zona con digamos, haciendo alianzas con Costa Rica, pero los niveles son meramente disparejos. Y realmente tendríamos que trabajar muchísimo para poder llegar a esos niveles, no digamos de lo que está en Costa Rica, porque también creemos que no es conveniente tener un incremento tan acelerado, sino simple y sencillamente seguir desarrollando la actividad con buena calidad, con buenos servicios, mejorando la infraestructura, articulando y fortaleciendo las alianzas y obteniendo el beneficio que realmente debería de dar el turismo a una zona como esta, digamos, que debe dejar fortalecer, digamos, el empresariado, generar empleo, mejorar las condiciones económicas de la familia y mejorar en este caso todo el desarrollo económico. Hasta ahí yo les quisiera dejar todo lo que es la parte del proyecto, ahí la presentación es mucho más extensa, digamos, de cómo trabajamos nosotros por parte de las empresas y con cuántas empresas sería una lámina que me gustaría enseñar. Esta lámina es un resumen, digamos, de las empresas con las que nosotros en este momento estamos trabajando. Estamos trabajando con 200 empresas turísticas, el 70% de la oferta de Granada y Rivas. O sea, se calcula, según los registros del INTUR, que tenemos 452, ¿no, chicos? Más o menos, empresas entre Granada y Rivas. Nosotros estamos trabajando con el 60%. El 81%, que representa 2.765 de la oferta de alimentos y bebidas, y casi el 60%, pues, de la oferta de hospedería. O sea, esas son 958 puestos, digamos. De estas 400 microempresas de servicios conexos, estamos trabajando con lancheros, comidería, taxi, taponera, fritangas, transporte, es decir, es una gama bien variada que está relacionada a la actividad turística. Estamos trabajando con 120 emprendimientos familiares de turismo rural, aglutinadas en estas 6 iniciativas que les estaba mencionando. Y con 80 proveedores agropecuarios, 60 proveedores de productos no agropecuarios, para lo que nos hacen en este momento, un total de 880, digamos, núcleos de intervención que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Y ahí un poco ponía la distribución en el mapa. Esto es de manera general lo que está haciendo el proyecto Ruta Triángulo del Sur. Aclaro, y como lo aclaré al inicio, la Fundación ejecuta un programa de desarrollo, de fortalecimiento empresarial, de fortalecimiento a la empresarialidad de los negocios que están en estos territorios. Las intervenciones en inversiones de otra naturaleza turística que tiene el grupo son de otra índole y no están ligadas, en este caso, a las actividades de la Fundación. En alguno de los casos pueden ser actividades complementarias de alguna de las empresas que nos pidan nosotros apoyar, alguna de las pequeñas y medianas empresas que están cercanas a estos territorios. Pero este programa tiene áreas definidas y tiene metas que cumplir e indicadores que cumplir también. Y ustedes saben, todos los que han trabajado en programas de desarrollo y en proyectos de esta naturaleza, que igualmente hay medición y debe haber un impacto, ¿verdad? Entonces, al final es qué es lo que nosotros tenemos planeado, qué está puesto en este programa que tenemos obligatoriamente que cumplir, y no solamente porque le tengamos que rendir a un donante que nos pueda estar financiando, sino porque también tenemos un compromiso con todas las localidades y con todas las asociaciones y empresas con las que nosotros hemos hecho convenios para superar, digamos, estos niveles que tenemos de desempeño de nuestra pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos comprometidos con la calidad, estamos comprometidos con la equidad, trabajamos mucho el tema de la equidad y trabajamos mucho el tema del tema social, porque sabemos como personas, como turistas inclusive de diferentes territorios, que el turismo trae su impacto negativo y no estamos ajenos a que traiga prostitución, a que traiga trata de personas, a que traiga drogas, es decir, trae un sinnúmero de problemas acarreados que los estamos analizando, inclusive ustedes saben pues que Granada, que es un punto bien vulnerable en este sentido, estamos trabajando con la Comisión de la Niñez y la Adolescencia en este territorio, igualmente pues en San Juan del Sur. Es decir, hay una serie de acciones que nosotros tenemos que cumplir y que estamos comprometidos con ellos. Pero sobre todo, estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad y de la subsistencia de la pequeña y mediana empresa turística de estos lugares, porque solo así garantiza que haya un ciclo. Es decir, no puede haber grandes empresas en sociedades fracasadas, como decía por ahí un gran escritor, ¿verdad? No puede ser que una gran empresa esté al lado de polos de subdesarrollo. Debería de ser lo contrario. Debería de ser que esta pueda apoyar a esta pequeña y mediana empresa, a estas localidades, a salir adelante. Y eso es lo que está tratando de hacer ahora, en este momento, el grupo. Si ustedes vieran las expresiones de las personas con las que nosotros estamos trabajando en los programas de capacitación, cuando una cocinera que se le ha tenido relegada en una cocina, le da un certificado de que ahora sí sabe hacer su oficio. ¿Saben lo que dice? Ahora sí, mi patrón, porque así dice, me toma en cuenta. De cuando una camarera llega a obtener un certificado que ahora sí sabe hacer su oficio. Y nosotros miramos los niveles de migración que hay en Costa Rica, por lo menos saben lo que decimos ahora. Hay una gran rotación de personal en el sector turismo, sí, pero ahora las personas que se pueden ir a Costa Rica por lo menos llevan un certificado y un oficio que saben hacer igualmente aquí en el país. Es decir, no es solamente el trabajo con el fortalecimiento de la empresa, sino también de lo que se puede hacer para mejorar la calidad humana y el beneficio que están teniendo estas personas en el área de turismo. Muchas gracias.